Un lugar rodeado de montañas, es una ciudad de Sonora localizada al oriente del estado en la región de la sierra. Rodeado de bellos paisajes típicamente alpinos con encinos, pinos, cipreses y tascates, en Yécora se asentó el pueblo Pima, del que aún se pueden apreciar sus tradiciones. La zona de los pilares alberga 40 cuevas de hasta 5 kilómetros de longitud que pertenecen a la comunidad Pima, donde aún viven algunas familias. Es un lugar considerado sagrado y se han encontrado objetos de gran valor histórico como metates, ollas y entierros de épocas muy antiguas. La parroquia de San Francisco, construida en 1676 por manos pimas, con su torre de reloj e incrustaciones de piedra, sus jardines y su terraza, se distingue como monumento de este pueblo. El Campanero, a 15 kilómetros al oeste de Yécora, es una reserva ecológica donde se puede apreciar la combinación de bosques de coníferas y pináceas y permite al visitante apreciar la diversidad de paisajes, al poder pasar del bosque de pinos al bosque tropical. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Pues una vez más tenemos algo muy interesante para este fin de semana. Las propuestas usted puede checarlas a través de nuestro sitio oficial en internet www.elpuntocritico.com o en Twitter @elpuntocritico, en facebook.com/elpuntocritico. Tenemos todo lo necesario para que usted esté bien informado. Hoy nos acompaña aquí en cabina Isaac Fernández, director general de Mandala Fest, a quien saludamos con mucho agrado del 4 al 6 de agosto. Mi estimado Isaac, bienvenido. Hola Rubén, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, tomarte el tiempo de venir aquí hasta cabina del Punto Crítico Fórmula. Aquí estamos al pie del cañón y bueno, pues platícanos acerca de este extraordinario festival Mandala Fest. Bueno, el Mandala Fest es un lugar donde la gente puede ir a vivir una experiencia pintando mandalas y conociendo un poquito más sobre las aplicaciones del mandala, qué usos terapéuticos tiene, expositores y artesanos que también presentan sus propuestas a través de inspirarse en los mandalas para poderlo plasmar en artesanías, en productos, en diferentes productos para decoración. Tenemos entonces un festival de colores, por decirlo de alguna manera, ¿no? De muchísimos colores. De muchísimas texturas, colores, alegría, por supuesto, tiene mucho que ver. Y sí. Platícanos, es la primera vez que se va a presentar aquí en la Ciudad de México. Sí, es la primera edición del Mandala Fest. Ya habíamos hecho otros pequeños eventos, tratando de generar una experiencia a través de que la gente pintara mandalas, y nos dimos cuenta que pues era tan bien recibido el proyecto y generaba tanto interés que decidimos ya lanzarlo a nivel festival. Extraordinario. Ahora platícanos en sí la palabra mandala, ¿qué quiere decir? Mandala es una palabra en sánscrito, significa círculo, y estos círculos tienen una simbología, representan la unidad del universo, y sobre todo se usaban desde hace muchos años, se usaban como un método de meditación. Entonces visualizaban el círculo y en el interior una figura geométrica que representaba a lo mejor la sabiduría o representaba una deidad, que esta deidad representaba la compasión, e intentaban al visualizarla generar como estos estados mentales de sabiduría y compasión y de alguna manera estabilizar como ese estado mental, ¿no?, a través de la meditación. El día de hoy en Occidente lo que se ha hecho es una adaptación más terapéutica. Por ejemplo, se usa mucho el pintar mandalas para generar concentración, ¿no? Sobre todo cuando son mandalas muy complicados, con muchos detalles, le ayudan a la persona como a enfocar mucho su atención y hacer los detalles muy chiquitos. O hay mandalas más abiertos, con figuras geométricas más abiertas, que más bien invitan a la relajación o a estar un ratito como en armonía. Perfecto. Oye, ¿para quién o para qué personas quieres recomendar que vayan al Mandala Fest? Pues bueno, al Mandala Fest pueden ir desde pequeñitos que ya puedan colorear hasta señores y señoras de la tercera edad. De hecho, la actividad de pintar mandalas la empezamos a hacer nosotros en un festival que organizamos que se llama el Buena Vibra Fest, que es un festival holístico. Y hicimos la actividad sobre todo para niños, pero nos empezamos a dar cuenta que los papás se sentaban con los niños a pintar los mandalas. Y cada vez más adultos llegaban solitos, sin siquiera llevar niños, para pintar los mandalas. Esto no quiere decir que ya sea para adultos, sino que lo complementaron para los adultos. Que lo complementamos, ¿no? Sí, justo porque los mandalas que teníamos eran muy sencillos para niños, y ya van desde los mandalas sencillos hasta ya unos muy sofisticados y complicados para las personas que les guste hacer mucho detalle en los dibujos. Entonces tenemos un festival muy completo, muy padre, que lo vamos a vivir al máximo. La invitación está abierta, obviamente, para que... Ahorita vas a mencionar, obviamente, Isaac, tus redes sociales, todo para estar en contacto y darse la vuelta. Pero estoy viendo en este momento, a través de la información que nos hiciste llegar, que vamos a encontrar bazar de artículos únicos como cojines, velas, ropa, decoración, joyería y, bueno, pues todo lo que tenga que ver o todo lo aplicado a los mandalas, ¿no? Sí, así es. Todo es por artesanos mexicanos y la verdad es que los filtramos muy bien para que sean artesanos de primer calidad o primer nivel. Además va a ser en un lugar súper céntrico, los precios muy accesibles. Realmente, como siempre se ha comentado aquí en el programa El Punto Crítico, lo importante es reunir a la gente, que haya buena vibra, claro, que haya mucho color, que haya mucha fantasía, algo muy padre, ¿no? Sí, de hecho la entrada al bazar no tiene ningún costo, es entrada libre, y más bien ya si quieres pintar un mandala, esos son paquetes de diferentes tipos que tienen algún costo, pero van paquetes desde los paquetes sencillos que van desde 60 pesos, que ya te incluyen una hojita con tu mandala, una pulsera conmemorativa y un separador de libros con mandalas, y ese es el costo de 60 pesos, o ya hay otros paquetes de 100 o 200 pesos que ya te incluyen o más mandalas, o inclusive hasta una bolsa de tela para que puedas pintarla a tu gusto, ¿no? Extraordinario, va a estar muy completo, Isaac. ¿Cuándo le surgió la idea? ¿Cómo es que surgió la idea para que finalmente se plasme en este instante? Pues nos dimos cuenta que el movimiento del mandala se ha vuelto muy popular. De hecho, a cualquier librería que vayas, si pones un poquito de atención, vas a ver que empiezan a aparecer estantes llenos de libros de mandalas o para colorear mandalas. Y también, como te comentaba, en el Buena Vibra Fest, que es un festival holístico que también organizamos, nos dimos cuenta que la demanda era mayor para el área de pintar mandalas. Y pues fue ahí cuando se nos ocurrió, bueno, si tanta gente quiere experimentarlo, pues vamos a hacerlo ya un festival en forma. Y pues también fue un reto conseguir tantos expositores de que solo fueran enfocados en mandalas, porque digo, no es como que sea algo tan conocido, en realidad es algo relativamente ni nuevo. Tan conocido, ¿no? Exacto. Entonces intentamos que la mayoría de los expositores justo presentaran proyectos con mandalas de mucha calidad, y también, digo, aparte de ellos, convocamos gente que vende comida saludable para también que puedan como estar que ahí. Platícanos algún ejemplo de lo que siempre se hace agua a la boca, ¿no? En este caso estamos imaginando obviamente los colores, las formas. Sí, claro. Todo que obviamente vamos a estar ilustrando a través del Punto Crítico, nuestro Twitter, para que la gente más o menos vaya visualizando, pero obviamente en comida te viene algo a la mente, algo muy sencillo. Sí, claro. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Tlaco, son tlacoyos y su propuesta es un poquito más novedosa. Por ejemplo, usan algunas especias o algunos diferentes semillas diferentes a lo que uno encuentra normalmente en un tlacoyo, ¿no? Entonces hay tlacoyos, también hay un proyecto que vende hamburguesas, y estas hamburguesas son de plátano macho, ¿no? En vez de carne se usa el plátano macho, que pues genera un sabor bastante agradable. También usan hongo portobello para hacer sus hamburguesas, y digo, a pesar que la gente muchas veces no está familiarizado con la comida vegetariana, te va a encantar. Cuando comen las hamburguesas acaban súper felices y dicen, no hombre, así hasta sí me vuelvo vegetariano, ¿no? Isaac, ¿puedes comentarnos por favor las redes sociales y obviamente la dirección correcta donde se va a llevar a cabo este gran evento del 4 al 6 de agosto, amigos radioescuchas del Punto Crítico? Sí, claro. El evento se va a hacer en Casa Fusión. Es una casa de diseñadores que está en la calle de Londres, número 37, en la colonia Juárez. Va a empezar desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, el 4, 5 y 6 de agosto, este fin de semana, desde el viernes a domingo. Y nuestras redes sociales son, en Facebook nos encuentran como Mandala Fest, en Twitter, @MandalaFest, y en Instagram es mandala-fest. Estoy viendo que uno de los organizadores de este gran evento es la Casa de Yogi. ¿Es correcto? ¿O quién más anda por ahí inmiscuido en este gran proyecto? Pues sobre todo la Cueva del Yogi es uno de los organizadores principales. ¿Ellos qué hacen? ¿A qué se dedican? Ellos venden productos para yoga y meditación. Ya tienen unos 7-8 años con este proyecto. Uh-huh. Y justo fueron los que crearon el Buena Vibra Fest hace ya como 6 años. Y de alguna manera han ido escalando en hacer diferentes eventos holísticos, ¿no? Como talleres de yoga, cursos de meditación. Entonces están empujando pues toda esta tendencia del bienestar. Una de las cosas que creo que es muy importante recalcar en este momento, en esta charla que amablemente nos estás brindando, Isaac Fernández, sí, director general de Mandala Fest, pues es que el hecho de dibujar o de colorear, digo, lo pongo entre comillas porque no sé si sea el término correcto. Sí, es colorear. Es la relajación. ¿O qué es lo que va a lograr en nosotros este instante de hacer un mandala? Bueno, se puede tomar como desde muchos puntos de vista, ¿no? Ser como compartir con la familia, hacer algo diferente, ir a conocer diferentes artesanos. Uh-huh. Dibujar, bueno, más bien colorear un mandala, dependiendo del mandala que elijas, puede generar un efecto, ¿no? Entonces, puede ser generar cierta atención, ¿no? Como concentración. De hecho, yo he conocido ciertos maestros de escuela que muchas veces, cuando tienen un alumno muy disperso, ¿no? O que les cuesta mucho trabajo poner atención, los ponen a dibujar mandalas muy complicados para que su energía la involucren en algo complicado y artístico. Entonces los relaja y ya les es más fácil seguir con las actividades del colegio, ¿no? Así que tenemos, sí, cierto efecto terapéutico en las personas, ¿no? Exacto, hay cierto efecto terapéutico de concentración o hay simplemente el efecto de, pues, relajarse, estar como tranquilos. Si no me equivoco, tenemos algunas cortesías para nuestros amigos radioescuchas. Sí, claro. Tenemos tres cortesías, dos entradas generales y una entrada mandala Yin Yang. La entrada general les incluye un mandala de papel, un separador y una pulsera conmemorativa. Y la entrada mandala Yin Yang es un mandala de papel, otro mandala de papel color negro, un separador, una pulsera conmemorativa y la entrada a una experiencia en tres dimensiones de mandalas con música, que también va a estar en el evento. Perfecto, pues mi estimado Isaac Fernández, muchísimas gracias. Vamos a dar las redes sociales para que en este instante estén en contacto. Los primeros que nos manden un inbox a través de facebook.com/elpuntocrítico, a través de Twitter, nos pongan por allá, pues algo que invite, ¿no?, a darse la vuelta al Mandala Fest. Sí. Bueno, pues van a ser los felices ganadores. Y vamos a repetir, claro, con mucho gusto, la dirección es Londres, número 37, Colonia Roma, 4 a 6 de agosto, desde las 11 de la mañana hasta las 18:30 horas. Sí, en la Colonia Juárez. En la Colonia Juárez, perfecto. Sí. Pues ahí está, estaba cerca, ¿no? Yo ya estaba, sí, ya estaba ahí cerca. Pues Isaac, muchísimas gracias por darte el tiempo de venir a platicar del Mandala Fest. No, pues a ti por darnos el espacio. Muchas aquí gracias. Estamos a la orden, como siempre, en el Punto Crítico, con propuestas para este extraordinario fin de semana. Uh-huh. Vamos a un corte, continuamos. Bueno, pues en este instante, esto es el Punto Crítico. Bienvenidos a este corte informativo de Noticias Futuras. La famosa constructora de puentes voladores, la ingeniera Rosita Fuentes, habló sobre sus inicios en la construcción. Escuchemos. Gracias, papá. En la zona maker de Papalote Museo del Niño empezó todo. La inventora agregó que la clave está en imaginar lo que no existe. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana aprovecha la recompensa del día. Presentando tu tarjeta recompensa, lleva carne de res para asar a solo $94.90 el kilo. Así es, lleva el kilo de carne de res para asar a $94.90. Solo en Soriana, Hiper y Super. Al 5 de agosto, válido presentando tarjeta recompensas. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. Frases célebres. El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Marcel Prévost, escritor francés. Mi nombre es Carla Liliana Cuen. El año pasado empecé con problemas de la menstruación. Me salieron miomas y me hicieron una histerectomía. Con la construcción del Hospital General de Cananea en Sonora, invertimos en lo más valioso que tenemos, la salud. Me siento plena y feliz. Se me quitaron todos mis problemas. Al mes yo ya tenía mi vida activa como si nada. Conoce más en www.gov.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. XEAI 1470 AM. Abrimos la conversación, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México,

De lunes a domingo, 10 de la mañana, hora del centro. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México. De pie. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Si piensas que estoy joven para comprender, verás cuán grandes mis ideas pueden ser. Hacer tu colonia más bonita también depende de ti. Este 3 de septiembre participa en la primera consulta infantil y juvenil del presupuesto participativo. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Dijeron que murió por un golpe en la cabeza. La autoridad afirmó que lo asaltaron saliendo de una fiesta. Su vecino lo vio todo. Unos agentes entraron en la madrugada y se lo llevaron. No llevaban ninguna orden de aprehensión. Luisa buscó el apoyo de la CNDH y tras investigar los hechos, esta concluyó que tenía razón. Cualquier abuso de autoridad, como en las ejecuciones arbitrarias, tiene que castigarse. Denúncialas. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, ya estamos aquí de regreso en El Punto Crítico de los sábados. Les saluda Miguel Muñoz, aquí estamos en Radio Fórmula 1470 de AM y en el puntocrítico.com. Saludo como siempre a mi buen amigo César Ramos, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Miguel? Sean bienvenidos al Punto Crítico de los sábados, tengan una bonita tarde. Vamos a hablar de un tema muy interesante para todos nuestros amigos de Radio Fórmula 1470 AM y por supuesto también del puntocrítico.com. Un tema me parece que es de ayudar a los demás y me parece que en esto también de la participación ciudadana, todos nos tenemos que sumar en la búsqueda del bien común y qué mejor para todas las personas que lo necesitan. Y hay muchas personas como la que vamos a platicar en este momento que se dedican precisamente no solamente a su profesión, sino también a buscar el bien de los demás. Me refiero a mi buen amigo, el abogado Tomás Hernández. Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Pues muy bien, mira, aquí trabajando y atendiendo a los amigos. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Oye, fíjate que nos gustaría que nos platicaras en esta ocasión. En otros espacios informativos hemos tenido la oportunidad de platicar de otros temas, pero en esta ocasión nos gustaría platicar sobre un tema de ayuda a los demás. De manera particular, quisiera que nos platicaras esta asociación que tú has tenido la oportunidad de acercarte con ellos para ayudarlos en muchas formas. Platícanos. Claro, Miguel, mira, bueno, como ya lo mencionas, bueno, venimos trabajando en sociedades y asociaciones civiles y casas hogar. Ahorita en particular estamos colaborando, no de forma directa, no somos los responsables, pero venimos apoyando con la institución de asistencia privada que se llama Las Rosas Rojas, la ciudad de los niños. Esta casa hogar está ubicada en Tizayuca, Hidalgo. Sí, y alberga pues más de 200 niños, de diferentes edades, desde 4 o 5 años hasta hay algunos cuantos ya mayores de edad y todos asisten a la escuela. ¿Qué te parece? Eso es sensacional. César Ramos aquí saludándote, Tomás. Gracias, César. ¿Qué actividades realiza además de la parte escolarizada esta casa hogar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿A qué básicamente esta casa hogar está destinando todo su apoyo? Mira, esta casa hogar tiene una dualidad por cuanto a recibir niños que nada más asisten a clase y otros que pernoctan, que duermen dentro de la institución. Estamos hablando en un total aproximado de casi 200 niños, si no es que más, desde nivel kinder hasta pues preparatoria algunos, ¿no? Entonces, no todos duermen en la institución, nada más, yo creo que estarán durmiendo alrededor de unos 100. Entonces, pues bueno, esta institución se maneja a base de todos los donativos que puede proporcionar la gente, ¿no? Sí, tenemos alumnos de kinder, primaria, secundaria y preparatoria ya. Oye, Tomás, y fíjate que hace poco también me comentabas eso, ¿no? De que, es difícil la labor, ¿no? O sea, sabemos que no es sencillo. Y aún así, con todo esto que estamos comentando, tuvieron la mala fortuna que unos barbajanes, por no decirles más feo, les quitaron el recurso que tenían para, me parece, para la nómina. Sí, Miguel, fíjate que se presentó un suceso mucho, muy lamentable. Mira, se vieron en una situación de robo y obvio, para el cubrir la nómina, gastos, alimentación de los chicos que viven ahí en el centro, fueron al banco, hicieron un retiro. Digo, voy a hablar con números, todo ¿sí? Esto es transparente, hay denuncia ya realizada. Les roban la cantidad de 40,000 pesos, Miguel. Qué barro. Van al banco a hacer el retiro de este dinero para cubrir y satisfacer muchas necesidades, que para ellos lo es todo. 40,000 pesos y unos tipos que no tienen nombre, no tienen apelativo, ¿no? Porque, pues bueno, podemos decir un chucho el roto, le roba al que tiene para darle al que no tiene, pero estos chicos no tienen nada y traían una camioneta, que está rotulada, que dice casa hogar. Uh-huh. Y aún así fueron sujetos o víctimas de un robo de unos barbajanes ahí en Tizayuca, Hidalgo. Y pues bueno, 40,000 pesos lo es todo. Nos hemos visto en la situación de ver cómo podemos apoyar un poquito más para pues tratar de recuperar y satisfacer las necesidades que pues han quedado limitadas por esta situación que se presentaron, Miguel. ¿Cómo ves? No tienen nombres estos jóvenes. No, tienen vergüenza. Terrible, Tomás. ¿Cómo podemos todos, los que estamos escuchando hoy sábado, cómo podemos ayudar a esta casa hogar? Digo, porque es terrible, no solamente es la nómina, estamos hablando de la alimentación de estos chicos que están ahí. Sí, mira, te doy el nombre. Las Rosas Rojas es una institución de asistencia pública que está ubicada en la carretera federal México-Pachuca, kilómetro 54.5, Colonia El Pedregal, Tizayuca, Hidalgo. Uh-huh. Los teléfonos son 779-796-2513 y 779-1007-984. El correo electrónico con el que se cuenta para hacer directo contacto con ellos es larrosasrojas77@hotmail.com. Hay una página web que es Las Rojas Rojas, la podemos encontrar en internet. Los donativos, que bueno, agradecemos a toda la sociedad, a la comunidad que nos pudieran apoyar, es hacer un depósito en la cuenta de Bancomer número 044-5358-329 a nombre de Las Rosas Rojas y ya repito el número 044-5358-329. Todos estos, y el correo se los proporciona también, porque nosotros, bueno, la institución que formo parte, no directo, pero de forma indirecta, expide los recibos como donativos deducibles de impuesto. Esa es la parte, o sea, la institución cubre con todos los requisitos que marca la ley para estar formada como institución de asistencia privada. Bueno, pues ahí está la información para que todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento, aquí en el Punto Crítico, pues puedan beneficiar a todas las personas que lo requieran. ¿Alguna información adicional sobre este tema en particular, Tomás? Sí, Miguel, digo, agradecer de entrada pues el apoyo que nos brindan ustedes a la sociedad. Tenemos otro correo, el de tu servidor, que es el correo tomashernandezrivera@yahoo.com.mx para canalizar. Están las puertas abiertas para toda la sociedad, quien quiera asistir, acudir a conocer las instalaciones, con los datos que ya les proporcioné y con el correo de un servidor, hacemos la programación y canalizamos la llegada y las ayudas que son necesarias para esta pequeña comunidad, ¿no? Fíjate, César, que hace algunos días tuve también la oportunidad de platicar con Tomás y previo a que sucediera eso, me decía muy emocionado de un pequeñín que está en esta casa. Y bueno, mejor cuéntaselo tú, porque la verdad me encantó esa anécdota del niño que te dijo que no ibas a regresar. Sí, Miguel, te destroza el alma, digo, nosotros que somos tan rudos y conocemos toda la sociedad. Este chico, llego y le pregunto por el nombre, entablamos comunicación, un niño de 5 o 6 años, no más, Miguel. Y ya cuando me retiro del centro, me dice, ¿ya te vas? Sí, ya me voy, pero pues nos vemos, cuídate mucho. Y me dice el niño, ¿vas a regresar? ¿Cuándo regresas? Pues en unos 8 días. Dice, no regresas, dice, todos dicen lo mismo. Qué bárbaro, me desgarró el alma, Miguel. Pues, ¿a quién el niño no? Cuando decirme, ya no regresas, todos dicen lo mismo. Qué bárbaro. Es terrible esa situación. Deprimente, y de verdad se te desarma el corazón, ahí en ese momento. Pero pues, bueno. Amigos, ya lo están escuchando. No solamente su donativo es importante, también el visitar estos centros y darse cuenta de que hay gente que necesita más que uno. Y si uno tiene oportunidad, lo que tenga uno oportunidad de poder ayudar, hacerlo y hacerlo con el corazón y evitar que estas cosas sucedan. Pues Tomás, ¿algo más que quieras agregar? Sí, mira, reiterando, César, las puertas están abiertas para toda la comunidad, toda la sociedad. Obvio, por las actividades que llevan los chicos, porque llevan una formación académica, actividades dentro de la Casa Hogar, que le están las puertas abiertas y si es su deseo visitarnos, hacer la programación, y las puertas están abiertas para sus donativos. Como dices, todos necesitamos una economía, no nada más la economía, también necesitan de un fuerte abrazo, un apapacho y sí, una claro. expresión de amor, porque pues bueno, les hace falta a los niños, ¿no? Sí, a veces es tan importante donar dinero como donar cariño, y ese cariño que todos llevamos es importante demostrarlo a estos chicos que finalmente están enfrentando una desgracia. Pero estos abrazos, estos apapachos van a lograr que ellos puedan seguir adelante con toda voluntad, con todo cariño por parte de la sociedad. Tomás. Pues así es. Pues muy bien, Tomás, te agradecemos mucho tu participación aquí en el noticiero del Punto Crítico de los sábados, y pues te pedimos mantenernos informados de lo que ocurre en próximos días para ver de qué otra manera podemos ayudar a estos pequeños, ¿te parece? Sí, gracias, Miguel, y pues bueno, de antemano agradeciéndote a ti y a todo tu auditorio las aportaciones y apoyos que se pudiera dar. Reitero, las puertas están abiertas, no nada más economía necesitamos, sino amor, apapacho para estos niños, y de cualquier forma te estoy comentando o avisando del seguimiento que se le dé jurídico a este acto que tuvimos. De acuerdo. Por favor, continúanos informando de qué está sucediendo ahí. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, buena tarde, un abrazo. Muy buena tarde. Buena tarde. Bueno, les recordamos cuáles son las vías de comunicación. En nuestra página www.spciudadano.com.mx, y no se olvide, todos los jueves de 8 a 9 de la noche por ASTL.tv, si yo fuera servidor público. De 8 a 9 de la noche. De 8 a 9 de la noche, todos los jueves. Y por supuesto que continúe ahí consultando el puntocrítico.com. Para que esté actualizado de lo más reciente del acontecer noticioso nacional. Información útil para la toma de decisiones. Vámonos a la pausa y regresamos. Buena tarde. Bienvenidos a su corte informativo de Noticias Futuras. El Premio Nobel de Física 2046, el mexicano Jorgito Fernández, dio un discurso de agradecimiento en su premiación. Escuchemos. Gracias, mamá. En la zona maker de Papalote, Museo del Niño, empezó todo. El inventor agregó que su secreto fue nunca tener miedo a equivocarse. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ni muros ni pretextos. Nada puede detener el impulso de México. Las únicas barreras son las que construimos en nuestra mente. Mejor, derriba tus límites y comienza a construir tu futuro. Estudia y demuéstrales de qué estás hecho. Universidad Isel. Siempre hay algo más que conocer. 5350-9100. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro.

XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Nuestras más grandes colecciones. Ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Fórmula Noticias, cada hora. En lo que va de 2017, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvieron a 470 personas por robo al interior del sistema de transporte colectivo Metro. La Secretaría de Seguridad Pública local informó que del total de detenciones, 359 fueron efectuadas por policías auxiliares. Un juzgado ordenó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación impedir el ingreso de papa fresca proveniente de Estados Unidos. Dijo que representa un riesgo latente a la biodiversidad por la propagación de 63 plagas. La presentación del Ballet Folclórico de México 100 años Amalia Hernández, programada para mañana, fue cancelada. Así lo dio a conocer el Auditorio Nacional en su página web, donde explicó que la decisión se tomó por causas ajenas al recinto. Las personas que adquirieron boletos podrán pedir un reembolso. Fórmula Noticias, cada hora.